cara, la cadera, como un cielo que me brinda el corazón, la cadera, de vos con la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que te quiere ver campeón. Quiero más academia. Aquí arranca el postpartido de Quilmes 0, Racing 1 con gol de Gustavo Bou. La felicidad, Racing hoy es puntero, señoras y señores. Hoy Racing duerme puntero y mañana arranca besando las mieles ahí en la punta, porque Racing es primero en el torneo Transición 2014. ¡Qué alegría, qué felicidad que tenemos! ¡Increíble! ¡No cabemos, gente! ¡Estamos todos a fuego de la cabeza! ¡Hermoso vivir esto, la verdad! Bueno, ¿saben? Hace un rato no podía hablar. Entré a los gritos, lo que dije, quienes me escucharon. Y bueno, así somos. Luego no me daba, se me requebraba la garganta. Pero ahora, gente, ya más tranquilos. Celebramos y no pensamos en ninguna otra cosa que ilusionarnos con el campeonato. Racing positivo es eso. Al principio lo decíamos, ¿hace cuánto lo dijimos? Den espacio a Coca, déjenlo que trabaje, aguanten a Bou, no lo guarden, no ha jugado un segundo. Y hoy, el pájaro Bou es nada más y nada menos que uno de los goleadores del torneo. Hoy alcanzó a Teo Gutiérrez con 10 tantos en el torneo. Gustavo, el pájaro Bou, increíble. Feliz cumpleaños, Gustavito querido, un abrazo para vos, Ponja. No sé qué más decirte. Feliz cumpleaños, socio, querido. Gus, de verdad. Ese gol te lo regalo, papá. Gracias, Racing. Esto es épico. No. Hoy fue. Siempre que nos hacen un gol pienso, y si me quiebro pongo una tanda, pero siempre pienso, cuando nos hacen un gol pienso, a ver de qué carajo estamos hechos, ¿no? De qué material estamos hechos. Y hoy nos bombearon. Hoy Racing ganó a pesar de la AFA, a pesar de la Berni, a pesar de la inoperancia en AFA, a pesar de todo. Ganamos todos, a pesar de todo. Estas cosas forman mística, nunca se olviden, no porque es mi cumpleaños, pero va a estar jodido olvidarse del 15 de noviembre del 2014. Va a estar jodido porque hoy Racing sentó un precedente en donde puede ganar, aprender, empezar a aprender a ganar a pesar de todo. Y creo que esto lo tenemos que tomar como un símbolo, como decir, bueno, hoy empieza el nuevo Racing. Porque realmente lo de hoy es cultural. Si lo sabemos usar esto, si lo sabemos aprender, si lo sabemos internalizar, estos son eventos, partidos en donde se forma la mística. Dijimos cuando Racing perdía, este equipo juega 90 minutos, puede jugar bien, puede jugar mal, puede hacer 35 millones de cagadas, puede hacer 3 goles en contra, puede tirarla afuera, pero este equipo lo que tiene es que juega 90 minutos y los minutos de descuento. Eso es valiosísimo. Van 2 partidos que gana después del minuto 40. Un equipo que tiene una condición física superior a la media del fútbol argentino, te mata en los segundos tiempos. Yo no sé si es un día hoy para analizar fútbol, pero realmente bajé 6 kilos, corrí más que Pillud, no, transpiré más que Pillud seguro, pero estoy corriste más que San. Sí, corrí más que San seguro, en toda su trayectoria corrí más que San, ¿no? ¿Cómo te quiero, Ponja? Terrible, pero esto de Racing positivo, ¿no? Esto de Racing positivo, los chicos decían, contra toda lógica decían, van a tener una, les va a quedar una y va a ser gol y la van a meter adentro. Y vos mirabas el partido y nos venían bombeando. Cada vez que hacíamos dos ataques seguidos, nos cobraban un foul pelotudo y nos paraban el envión. Es impresionante lo que hizo este equipo con fe, con personalidad, con creer en ellos mismos, a pesar de todo, a pesar de todo lo que se habló y se escuchó. Es bárbaro. Y son de esos partidos, no de esos partidos. Me saco el sombrero ante Saja y me saco el sombrero ante vos, me saco el sombrero ante Diego Milito. Salió caliente, no quería salir, estaba enojado y era el primero afuera del banco reclamándole al árbitro un offside que cobra línea y que el árbitro no sé qué carajo estaba mirando. Un arbitraje terrible, terrible. Y bueno, y los anti-Racing en un partido como este a flor de piel. Después va a haber para ellos también. No lo escucho porque escucho el relato de Racing Sin Fronteras y de Racing Sport, pero las cosas que venía leyendo de este Hugo, la puta que te parió Balazón, después lo vamos a tener. Yo nada más digo que la tenés adentro, la concha de tu madre, Balazón, hijo de mil puta, aguante Racing, carajo. A ver si están los compañeros, cómo te quiero, conja, cómo te quiero, socio querido. Marcos Chávez, saludos para Azaro y Gundín, firma Coca y Bow, Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Sí, me encanta esa frase que tira Marquitos Chávez. Es una muy famosa, quienes leímos el Quijote de la Mancha, recordamos esa frase tan famosa, Gus, cuando decía ladran, es señal de que cabalgamos, y Racing es así, para mí, yo solo puedo decir que si Milito está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Milito está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Milito está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que puedo decir, increíble, de verdad. Yo creo que hoy, yo también fruncí el ceño cuando salió Milito, te lo puse ahí en el privado, otro de los cambios que no entiendo, y todavía no lo voy a entender, creo que se equivocó, pero Milito pone el equipo y el plantel antes que cualquier apreciación personal, y se le pasó la bronca antes que a mí, porque a mí todavía me dura, y él dijo, bueno, salió de la cancha, cruzó la línea, y se puso a pensar en el equipo y estar atento al partido, y realmente estaba ahí liderando la manada de gente reclamándole al árbitro. Es importante por las circunstancias, es importante por el ambiente que se vivió en esa cancha, por el arbitraje, es muy importante. Lo decíamos nosotros, bueno, al menos lo hablábamos vos y yo vía interna, y yo lo tiré en Twitter que nos iban a bombear, nos iban a tirar para atrás, no Quilmes con capacidad futbolística, sino con la capacidad y la ayuda de la Berni, lo iba a bombear a Racing y lo iba a tirar atrás completamente. Entonces, por eso yo decía, es importante que Racing logre hacer un gol al arranque del partido, del segundo tiempo, para así calmar un poco las cosas e ir viendo la expulsión de Cabral, mamita. El penal. Yo no sé si al aire este idiota de Balazones se retractó, pero lo que venía leyendo, 6 veces pasaron esa jugada, y en las 6 veces no se ve que haya penal. No, es que no hubo penal nunca. Es que la jugada es una pelota que meten al área, la va corriendo, creo que era Sarmiento, si no me equivoco, si no me corregís, donde Cabral se da vuelta a buscar esa pelota, a intentar cortarla, se encuentra el jugador de Quilmes. Ojo, y no lo toca. El jugador, si pega, lo pega abajo. Si lo toca, lo toca abajo. Si lo toca, lo toca abajo. Pero me parece que ni eso. Me parece que ni eso. Pues vamos a ir hasta la cancha, que ya está Pablo Margolis y demás. Pablito, nos cuenta qué pasó en cancha de Quilmes, cómo estuvo. Ahí, al final, hubo balas de goma, hubo otras cosas. Pablo, ¿nos comentás? Sí, hubo de todo, ¿eh? Hubo muchas cosas, balas de goma, corridas, idas, vueltas. Algunos colegas por ahí agredidos también por lo que nos dijeron. No sé qué incidente hubo también con el Oso Fernández, parecería, dentro del campo de juego. Hubo de todo, pero Racing se sobrepuso a todo, esa es otra realidad. Y al penal, a la expulsión, al offside no cobrado, a la última pelota que no entró porque la soplamos todo para que salga afuera, al gol, al tiro libre que le pegamos todos, a la emoción de todos, porque no sé, era para, no sé, imposible de transmitir lo que sentimos. Y estando con este clima, encima viendo los incidentes que había, qué sé yo, creo que le ganamos a todos y lo ganamos todos, este partido. Ustedes también, Javi, Gus, el penal que no fue penal. En la cancha le ganamos a 12, dice Santi, de verdad. La Berni, obviamente, una vez más nos quiso complicar. Entonces es difícil transmitir todo lo que pasó, porque es una película esto que pasó hoy. Es increíble. Recién hablé con Vivi y me dice, lloraron todos, sí. No se puede explicar lo que sentimos después de ese gol, después de ese tiro libre que fue... Bueno, más vale que no fue el único. A la figura del partido. Y que entró esa pelota. Y que hubo que aguantar esos minutos que quedaban, como sea. Y se aguantó. No es fácil de explicar. Es muy reciente todo y todavía es como que no caemos. Pero que lo merecemos, lo merece la número uno, lo merecemos todos. Lo merece estos jugadores que pusieron todo. Lo merece el técnico, lo merece todo el mundo Racing, lo que está pasando. Y lo que puede hacer... algo muy lejano, está ahí nomás. Y lo que podía hacer de quedar a varios puntos de ventaja, estamos ahí, estamos primero. Falta todavía, hay que ir partido a partido. Pero estamos ahí, Javi. Sin dudas, Pableto, sin dudas que, bueno, que es así, ¿no? Te decía que yo... va pensando en que era el único que había llorado y no, bueno, qué cosa linda, ¿no, Pablo? Haber podido vivir todo esto que vivimos, ¿no? Es Racing esto, Javi. Y así como nos duele, como a nadie, todas las cosas que pasaron hace no mucho tiempo, lo disfrutamos como nadie también, y lo sentimos como nadie también. Por eso siempre decimos que es distinto, Racing a todo el mundo futbolístico, a todo el mundo, ¿no? No es casualidad lo que está pasando. Y una vez tiene que venir la suerte para ese lado. Y el atajar a un penal no es suerte, ¿no? El revertir un partido que se veía complicado con un árbitro que te empujaba no es suerte tampoco. Pero esa última jugada, no sé cómo llamarla, pero la sacamos todos afuera, la soplamos todos. No, de esa pelota no tenía que entrar, porque merecemos algo grande, ¿no? Y estamos ahí, estamos cerca, está bien. Acá está Santi Ramírez. No, solo para decir algo, creo que... y basta coincidir, hacía muchos años que los Santos no eran por alegría, eran por tristezas, eran por problemas, era por bronca, era por injusticia. Hoy es un Santo alegre, ¿no? Un Santo de alegría. Hoy Racing se recibió de candidato, ganando en estos últimos minutos contra Quilmes, con uno menos durante un rato. Y si Dios quiera lo va a poder refrendar lo mismo que viene, en un cilindro que no, coliseo que no me quiero imaginar lo que va a ser. O sí me lo quiero imaginar, me lo voy a imaginar toda la semana. Mentira que no me lo quiero imaginar. Y lo voy a soñar todos los días. Hasta el día que llegue. y eso nos va a pasar a todos los que somos hinchas, a todos los que vamos a Racing de verdad, vamos a soñar, y ojalá que este sueño sea realidad, ojalá que Racing juegue el partido que jugó hoy durante el primer tiempo, porque hoy durante el primer tiempo Racing jugó contra River, se olvidó que estaba Quilmes en cancha, se olvidó de jugar el partido, quiso jugar el que venía, y perdió 45 minutos, lo que miró, y entró este segundo tiempo a comerse la cancha, porque Racing en el segundo tiempo mereció ganar, lo que dijo Saja es verdad, Racing jugó un muy buen segundo tiempo, y si juega así, si juega con ese ímpetu, con esas ganas, con esa emoción, con el corazón en la mano y con fútbol, con un bow, que ya no, jamás palabras, pero qué partido, bow. Qué jugador que llegó a Racing, qué increíble tu historia, qué increíble lo que estás haciendo, seguilo así, durante un mes más, aunque sea, queda en la historia para siempre. Qué grande, qué grande. No quiero seguir hablando como así. Javi Lepi, te quiero, Javi, vos también te habrás emocionado. Javi, ¿está por ahí? Nosotros, se me está cayendo Javi, ¿eh? Se me está cayendo Javi. Ah, sigan bueno. Ustedes. Bueno, vos. Ay, Dios. ¿Cómo lo viviste vos? Te quiero escuchar. No, lo viví muy nervioso, pero vengo nervioso hace dos o tres días. Hoy lo que decía, Santi, que vos no escuchaste, es que estos son partidos culturales, estos son partidos que cambian idiosincrasia, que cambian manera de pensar, y eso es lo que tenemos que aprender. Para mí esto de hoy es contra todo ganó Racing, ¿eh? Contra todo, contra árbitro, contra ambiente, contra violencia en la tribuna, contra cuando está todo mal, ganó Racing. Son cosas que hay que aprovechar estos momentos bisagra. Gracias Racing, esto para los que creen que hay que sufrir siempre y que somos sufridos y que es nuestro mayor orgullo, no. Estas cosas épicas son las que nos contaron y son las que nos olvidamos, hincha de Racing, nos olvidamos de estas cosas porque nos contaron y porque por mucho tiempo no han pasado. Pero hoy fue contra todo, el tipo más vituperado al comienzo del torneo, con un árbitro que jamás debería dirigir a Racing en las últimas tres fechas con Racing con posibilidades de o de salir campeón o de descender, lo que sea, pero la Berni no te puede dirigir, te puede dirigir en la fecha 10, en la fecha 8, para que te lo saques de encima una vez, pero nunca en una fecha 16, es inconcebible, y todos sabíamos que nos iba a bombear, todos sabíamos que nos iba a cagar, y así lo hizo. Es lo que hoy hizo Racing, lo que hizo el arquero, lo que hizo este muchacho, Gustavo Bou, es para mí, hay que saberlo aprovechar. Puede ser un cambio de cultura al menos. Puede salir bien o no esto, puede terminar bien o no. Pero hoy Racing demostró que esta camiseta no se olvidó de que puede ganar contra todos. Contra todos puede ganar y ganó, así que estoy orgullosísimo de este grupo de gente. Poja, ¿te emocionó en algún momento con el gol cuando terminó el partido? ¿Se emocionó como nosotros? No, un poco más frío usted. hasta que pitó el árbitro estaba nervioso, pero no me emocioné. Me va a tocar evaluar, pero ya venía caliente con otras cosas, venía caliente con lo que leía del comentarista de la televisión pública, venía caliente con qué necesidad. Te corto, Bus, te corto porque se vienen a los jugadores. Y dale. Disculpame porque enseguida van a estar saliendo, ya hay movimientos en el vestuario. Adelante. Santi Puto, aguante Racing. Perfecto. Bueno, Gustavo, estamos tratando de jugar a los jugadores. Coca es inminente, ¿no? Ya están las 11:05, ya están hace rato en el vestuario de Vicente de Quilmes. Ha sido un ratito ya hablar el técnico de la cadena, Gustavo Javi. Dale, Fede, nos quedamos con ustedes si quieren, Fede, para que manejen ustedes desde ahí y a ver si pueden sacar alguna nota, algunas palabras de algún jugador, Fede. Bueno, perfecto, perfecto. Alemán, vení, Futsal, estamos en vivo para Racing Sport, qué alegría, ¿eh? No lo puedo creer, impresionante, increíble. Estamos todos emocionados. Se puede dar, tranquilo. Faltan todavía 3 partidos. Más allá de todo, ¿cómo lo viste a Racing? Más o menos, ¿no? No lo vi muy bien, me parece que en segundo tiempo podría avanzar un poquito más, ya después más vertical, pero igual fue un mal partido de Racing, lo importante que ganó. Es lo más importante, era con River a matar o morir, ¿no? Sí, es el partido del campeonato en todo sentido. Ya hay que estar pensando en eso y mañana hay que estar muy atento a ver cómo le va a River con Olimpo. Estamos haciendo una transmisión, la suerte, ¿no?, de la academia, la del penal, la del final de Fernández cuando cerca. Sí, no sé si suerte la del penal porque Saja está muy bien. Sí. La verdad fue de los mejores, pero después sí. La verdad que ojalá tengamos esa suerte, la suerte que todos estamos esperando tener. ¿Cómo trae el técnico sin hablar, eh? Tarda mucho en salir, ¿eh? ¿Cómo trae el técnico? Sí, no sé qué está pasando, pero déjalo festejar, déjalo que estén todos tranquilos. Claro, sé. No, bueno. Es pasada, le dan pulsario de Racing Oficial, Javi. Dale, Fede, sigan ustedes ahí, los escuchamos. Bueno, perfecto, tenemos a Fernando Coca que hable en conferencia, que abre la puerta, se cierra, viene Fabián Alves, el jefe de prensa de la academia. ¿Cómo tarda, no, Martín? Recién entrevistamos al jefe de prensa, Fabián, que parece que tiene ganas de hablar. Bueno, acá para acá, el jefe de prensa, luego que quiere hablar, el jefe de prensa, pero bueno, vamos, tenemos todavía algunos jugadores valiéndose en el vestuario. Así que es inminente que aparezca Coca en conferencia de prensa. Toma su tiempo igual, obviamente, ¿no? Toma su tiempo. Generalmente Coca tarda unos 45, 50 minutos en salir a hablar. Yo creo que después de Racing reciente veía cuando se abrió la puerta, había muchos jugadores, un clima de mucha alegría. Vemos acá algunos colegas muy contentos, muy emocionados, como seguimos nosotros. Debe haber sido una fiesta. Algunos decían, Luciana Huel, jugó que ni siquiera está identificado con Racing. Las ganas que tiene este plantel de pelear por el campeonato. Luciana Huel, emocionado, llorando, se abrazó 5 veces con todos los jugadores de Racing. Bueno, marca un poco el deseo de este plantel por ganar algo importante, ¿no? La verdad que es el partido con River, un partido clave, ¿no? Partido clave, además este triunfo le pone una presión importantísima cuando se abre la puerta del vestuario, ¿no? Siguen amagando, se abre por el encargado de utilería, ¿no? Mauro Herk, el ayudante de campo de Coca, abrió la puerta, vio a los periodistas y volvió a cerrar. Me parece que no hay chance de entrar al micro, ¿eh? No, igual mejor que pase el tiempo, nos comentan que las inmediaciones del estadio hay muchos inconvenientes entre el público de Quilmes, la policía, algún tal vez infiltrado de Racing. Bueno, esperemos que no haya ningún herido, no queremos lamentar ninguna mala noticia y que todo sea alegría para el hincha de Racing. Exactamente, algún incidente que viene fuera del estadio, pero está todo más tranquilo, así que justamente el micro Racing va a tardar en salir justamente por eso, para que todo se calme, pero la gente de Quilmes está ya en sus hogares con toda más tranquilidad, así algún incidente que hubiera fuera del estadio, es que todo está mucho más tranquilo, ¿no? ¿Javi, Gustavo? Sí, Fede. No, es que te decía, que si quieren ustedes, para mí es más importante que sigan ustedes ahí, a ver si tienen algo, si no, bueno, no, si quieren seguimos interactuando, ¿eh? Pero para mí es más importante que estén ustedes por ahí. Esperando, acá poco. A ver. Está tardando, recién salió un cerca, yo antes de campo de Coca, que fue solamente a buscar algo al micro, así que 11:10, bueno, está tardando más de lo común. Coca hace 50 minutos, terminó el partido, pero bueno, está tardando solamente, como dijo Martín recién, por la emoción de la victoria. Me imagino que todos sabemos estar muy contentos y todos festejando el triunfo. Obviamente, como debe ser. Yo quiero escuchar las palabras, porque ¿qué opina Gujan Ayero, Javi Lepi? La emoción desde el extranjero, porque Racing trasciende fronteras y es el nombre de este gran programa que hacemos, ¿no? Exactamente. A ver, Gustavo, ¿alguna opinión del partido? A ver, pará, Gustavo, voy a acercar así. Gracias, le toca avisarle el gallante de campo. Así que me parece que en cualquier momento, toca en su momento va a venir. Porque dos jugadores acá es imposible meter hoy. Así que bueno, va a venir el chino Sasa a ver con la prensa, confirmado por el jefe de prensa, y después Coca. Así que confirmado, Gustavo Javi, habla Sasa y Coca. Ok, Perfecto, Fede, así que vamos a esperar que las palabras de Coca, las palabras de Chino Saja también. Gus no está, muchachos, lo llamaron vía telefónica, así que... Sí. Los jugadores de Racing, ¿eh? Dale, dale, dale. Ahí sale Pichuda, ahí sale Gastón Díaz, sale Castillón, sale Cabral, sale Pancho Cerro, sale Ibáñez, sale Tacuna sin las delegaciones, Sánchez, Vela. Vamos, bien, bien, estamos bien, vamos también. Vamos, tranquilo, pasaba este que viene a Bou. Ahí pasaba, pasaba Bou, pasaba Centurión, ahí pasaba Leandro, pasaba Nobrimi, pasaba Lolo, la música, Boboril, Boboril, ahí pasaba Boboril también. Bueno, ahí salen todos los jugadores de Racing, Javi, Gustavo, mucho interés, mucho periodismo, un gato va a ver Coca, han salido todos, ahí viene Coca, ahí viene Coca, ahí viene Coca, lo vamos a escuchar, el técnico puntero del torneo, lo escuchamos a Dios Coca. Partido muy difícil, lo terminaron ganando con corazón más que con juego. Sí, pero la verdad es que el primer tiempo no jugamos bien. Si bien hubo alguna chance de gol, no apareció el equipo. Bueno, hablamos del entretiempo, que hay que jugar. Para ganar el partido hay que jugar. El segundo tiempo, la actitud de los muchachos cambió. Encontramos espacio, intentamos jugar, tuvimos varias situaciones de gol. El arquero sacó algunas. Bueno, después la expulsión, que se complicó todo. Bueno, apareció Gustavo. Está en un momento bárbaro y que no dio el triunfo. Te voy a preguntar por Milito. No le gustó salir, está claro, lo demostró. Hablaste con él con respecto a la reacción. Obviamente estos partidos todo el mundo los quiere jugar, sobre todo porque se definía la posibilidad de pelear con River. Y sí, lo que hablaba, si no se enoja Diego de salir, es porque realmente no siente el fútbol, no siente la institución que representa. Y justamente es al revés. Él está muy comprometido con el club, sabe el momento que estamos pasando, la posibilidad que tenemos, y se lo toma con mucha responsabilidad. Pero bueno, mi función como técnico es tomar decisiones, y las decisiones las voy a tomar pensando en lo mejor para el equipo, y si pienso que lo mejor para el equipo que salga, saldrá. El árbitro, ¿qué hay que decir? Porque me parece que el penal no era, y que terminó sacando de partido a los jugadores. Y hubo muchas dudosas, ¿no? Muchas dudosas que fueron más para Quilmes, el penal, yo no lo vi en la cancha, no sé cómo será. Pero bueno, ya está, ya pasó, nos tocó ganar a pesar de todo. Además de tener la posibilidad de ganar, ¿es también fuerte que alguien que está peleando el campeonato? De esa cuota la tenés que tener, ¿no? Yo digo que la que nos faltó al principio del torneo, no solo dentro de la cancha, sino también con las lesiones, con las percusiones, hoy la estamos viviendo al revés, ¿no? Y eso es producto de que los muchachos nunca bajan los brazos, de que el grupo está fuerte, está unido, está con ganas, así que... Estamos contentos. Diego, ¿es el partido puntero que tenían que ganar y de la forma en que la tenían que ganar para definitivamente ponerse la ficha de candidato al título? No, ganar de esta manera a mí no me gusta en ningún momento del torneo. Ganamos porque lo seguimos buscando, porque encontramos un gol de tiro libre, si bien tuvimos dos o tres que sacó el arquero, el equipo no jugó como uno pretende. Pero también hay que entender el momento que estamos viviendo, el nerviosismo que jugábamos, que estábamos jugando con la cabeza, pero convencido que el equipo cuando hace más de 4 o 5 toques aparece, entonces tenemos que seguir buscando eso y metiéndonos todos en la cabeza que eso se camina. ¿En existencia se hacen más pesados los partidos, Diego? En este fútbol argentino, con tanto nerviosismo y más pensando en la posibilidad de Racing de pelear el torneo, que no pasa muy seguido, lógicamente que está en la cabeza de todos y todo lo queremos aprovechar y no lo queremos dejar pasar. Y a veces te pasás del otro lado y lejos de poder jugar suelto y juntarnos, queremos llegar a dar con dos toques y confundimos los caminos. Diego, estamos en vivo para ver por qué nos dice Racing quedó puntero. ¿Te pusieron a pensar eso en el vestuario? Sí, por eso te digo, nosotros sabíamos que de ganar íbamos a quedar puntero. Entonces, los nervios jugaron un papel importante. Creo que, bueno, tenemos que aprender a superarlos. Ahora vamos a jugar otro partido contra un rival también que está peleando el torneo, así que es parte de la maduración de este grupo. Lo bueno es que está fuerte, está convencido, están contentos y bueno, vamos con mucho optimismo. Diego, le dijeron, esta es una victoria de campeón. Cuando uno gana así, por ahí sin hacer el mejor partido, cuando las cosas no se daban, se habían quedado con 10 por la salida de Cabral y aparece ese tiro libre. Es producto de que los jugadores lo querían ganar siempre, ¿no? Siempre lo querían ganar, siempre buscaron el arco rival. A pesar del cansancio, a pesar de un montón de cosas, así que bueno, contento por eso, se lo merece, porque realmente el grupo está fuerte. Diego, la salida de Acuña, ¿fue un cambio táctico? Todos son cambios tácticos, no son una lesión, nada. Hablaste de Bou, pero hay que marcar lo de Saja. Me parece que fue fundamental que ataje el penal para poder seguir con vida. No, por supuesto. Y Sebastián, el último partido también con Banfield, sacó un montón de pelotas bárbaras. Y bueno, el arquero está para que nos salve y hoy nos salvó Sebastián. Y el equipo dejó todo dentro de la cancha. Así que bueno, están apareciendo todos. Necesitamos de todos. Ojalá que en estos partidos que quedan sigan creciendo muchos y ojalá que aparezcan los que quizá hoy no estamos nombrando, pero que vienen trabajando muy bien. Digo, ¿qué sensaciones te produce enfrentar a River, que es un club que vos querés, ahora como técnico de Racing? Nada, he enfrentado a River muchísimas veces, hace mucho que... Ser hincha no quiere decir nada. Yo soy hincha de River, pero primero soy hincha del club que me está dando la posibilidad de trabajar, de crecer, y me debo al 100% a Racing. Pero con tanta adversidad, con un penal en contra, con un expulsado, una cancha que siempre es difícil para Racing. Sí, una muestra de seguir buscando el arco rival, que no nos resignamos, que queríamos ganar el partido, que a lo mejor pensando en que nos expulsara un jugador, lo podíamos haber cerrado y decir, bueno, llevamos un punto, a ver qué pasa, y el equipo sigue buscando para adelante, los cambios también. Nosotros estamos siempre en la misma sintonía con los jugadores, así que el mérito es. ¿En estos días es fácil ganar 10 partidos en un torneo? ¿Fue el torneo en el que fue campeón? ¿Tú consciente de cuando llegado a Cerrón con una ficha 17 con chances concretas? No, soy consciente de lo que se viene. Quedan 3 finales y estamos con expectativa, así que vamos a meterle todas las ganas y que aprovechar ese optimismo para contagiárselo a la gente, que la gente no lo devuelva. En el cilindro, ya estoy saboreando el cilindro explotado. Pasa la Coca, la conferencia de prensa. Va a venir Saja ahora. Escuchamos al chino Saja. Importante el resultado, sobre todo, por cómo se ve el partido. Empezar a ver el ventaja de Ferrari. ¿Cómo ataja? No fue atajarlo y a partir de aquí llevar por el gol de Bou el triunfo fundamental para pensar en River. Sí, creo que hemos pasado por diferentes situaciones en el partido adversas. Y nos hemos sobrepuesto y bueno, nos llevamos un premio sobre el final, que tal vez por lo hecho en el segundo tiempo fue merecido. Me parece que cambiamos un poco nuestra intención o calmamos nuestra ansiedad, mejor dicho, tal vez, del primer tiempo, que no nos permitió hacer un buen partido. Y en el segundo tiempo me parece que superamos al rival, lo buscamos. Tuvimos situaciones, nos terminamos quedando con uno menos y aún así la actitud del equipo fue ir a buscarlo. Por eso creo que el premio del final es merecido porque en todo momento buscamos la victoria. Sebastián, el penal, ¿cómo fue la situación? Porque no era la bronca de ese momento por el árbitro y después si elegiste tirarte ahí, si sabías que iba a patear ahí. Sí, para mí desde la posición que yo estoy no veo penal. Se lo dije al árbitro, él de la posición que está, él me dice que sí. Y lo decidí en el momento. Gracias a Dios tuve una buena intuición y sobre todo que sirvió para ganar, porque a veces los penales cuando uno tiene la oportunidad de atajarlos, si no sirve para que el equipo gane, si hubiese terminado 0-0, nos hubiésemos ido mal porque creíamos que hoy no ganar hoy no nos iba a dejar con pocas chances en el campeonato. Nosotros necesitábamos ganar y bueno, fue lo que se hizo. En algún momento se ha cuestionado que vos en las difíciles, en los partidos importantes, después de grandes rendimientos, no habías aparecido. ¿Desde algún lugar se dijo eso? Es una humildad muy marcada y tal vez no quieras responder, pero hoy ha aparecido un momento muy determinante para el equipo. No, el equipo aparece, creo que todo, eso es un esfuerzo de todo, y yo siempre digo, ahí es cuestión de trabajar. De trabajar y después que las cosas terminen saliendo, tanto en los malos momentos como en los buenos. No desviarnos del objetivo. Y bueno, contento por poder ayudar al equipo y que hoy estemos en la situación que estamos. Así que pensar en el partido con River y en lo personal, ni yo ni mis compañeros le dan importancia. Por acá lo importante es lo grupal y bueno, hoy se ganó y no hay situación individual hoy que esté por encima de lo colectivo, ni en este caso en el mío, ni lo de Gustavo, que también hizo el gol de la victoria. Es una final tremenda que se viene con River, es una final por todos lados, la que va a jugar Racing, la que va a jugar River, se esperan el desgaste de River, tiene que jugar con Olimpo, con Boca en el medio. Y tiene partidos muy exigentes, ni hablar, el Superclásico me parece que es un partido desgastante, pero hoy River es el mejor equipo del torneo, a nosotros lo hemos podido alcanzar, pero con un partido más. Y nosotros jugaremos nuestro partido. Sabemos que nos jugamos una final como la que hemos jugado hoy, que nos tocó ganar. Y bueno, la iremos a jugar como lo que es, ¿no? Que es un partido importantísimo y bueno, de poder ganar nos seguirá dando chance en el campeonato. Sí, pero estamos en final, abrazaste a Bou, en el final partido hubo mucha euforia y le dijiste gracias a Gustavo. Se resume en eso, en lo que ha rendido Bou, porque nadie lo esperaba y tiene 10 goles en el campeonato. ¿Cuán importante es para el equipo? No, impresionante. Bueno, hoy ganamos gracias a él. El tiro libre que clavo es el producto de la confianza que él tiene también, ¿no? El tiro libre que termina pateando, todos hicimos fuerza junto con él para que esa pelota salga lo fuerte que salió y que sea gol. Y qué te puedo decir, los goles de Gustavo no nos han dado muchísimos puntos, pero lo que te decía, no solo él, sino todos, el trabajo de todos. Le está tocando destacarse a él, como lo hacen también los demás delanteros. Pero bueno, también hay un equipo que sostiene eso desde el fondo y en los últimos partidos lo hemos hecho bien. Chino, más allá de la matemática, ¿sienten ustedes como grupo internamente que hoy fue el quiebre y que pueden ser campeones? No porque quedan 3 partidos y nosotros pensamos en cada compromiso como el último. Y así lo venimos haciendo después de perder 2 puntos en Bahía. Y esta no va a ser la excepción. Ahora pensar solamente en el domingo, concentrarnos solamente en ese partido. Y en nada más, y tratar de sacarlo adelante. Nos va a pasar lo mismo que nos pasaba hoy. Si nosotros no tenemos la chance de ganar ese partido, se nos hace difícil. Hoy vinimos a esta cancha pensando en eso y bueno, nos terminamos llevando lo que vinimos a buscar. Te va a hacer mucho menos el Racing, pero ese es el equipo que más confianza te da para pelear por el título. Sí, bueno, tremendo lo que el equipo se entrega, lo que el equipo transmite de adentro de la cancha. Aún a veces sin que las cosas le salgan bien, como nos pasó en el primer tiempo, pero se está haciendo un esfuerzo grandísimo. Bueno, con eso no alcanza, todavía quedan partidos y habrá que doblegar todavía el esfuerzo que venimos haciendo, sobre todo teniendo en cuenta el rival que tenemos el domingo, que es el puntero del campeonato y, bueno, al que le queremos ganar. ¿River debería preocuparse de este rato? No sé, me parece River, bueno, primero tiene otros compromisos, pero... nosotros vamos a dar todo, vamos a dar todo por este objetivo que tenemos y bueno, nuestro próximo rival es River, así que lo enfrentaremos como decía recién, ¿no? como una final y es el rival de turno, pero nosotros nos preocupamos por Racing y nada más, ese es el objetivo que nos hemos propuesto. Padecieron con Gimnasia, padecieron con Banfield, padecieron hoy, ganaron los 3 partidos. Y lo que también le tiene que pasar a los equipos exitosos para consagrarse. Mirá, a veces a los equipos tiene que atravesar por este momento, ganar partidos sobre la hora, ganar jugando mal a veces, la adversidad de tener un penal en contra, pero me parece que tenemos que intentar hacer lo que se hizo en el segundo tiempo hoy para superar, porque cuando no jugás bien es difícil ganar tanto, y nosotros hemos ganado los últimos 3, hoy con un buen segundo tiempo, pero con un mal primer tiempo, entonces todos tenemos que seguir creciendo en el juego, para sobre todo para superar un rival como River. Así que eso lo tenemos claro. Hemos bajado por ahí un poquitito el nivel de juego en los últimos partidos y lo tenemos que recuperar si queremos seguir con aspiraciones. ¿Qué vale por final? ¿Es tu mejor torneo que estás en Racing? No lo sé. Hoy no me puedo analizar. Sí, es me siento en un equipo que me respalda, que me da confianza, pero no, ya te digo, hoy puedo hablar de lo grupal y no de lo individual. Y bueno, ojalá que la historia termine bien. Gracias a todos. ¿Qué ha pasado? Eva Faja hablando en conferencia de prensa, en vivo, en exclusivo, en Racing Sport, Radio Sin Frontera. Javi, ¿se escuchó bien, no? Perfecto, Fede. Creo que ahí siguen hablando. A ver si podés, si siguen hablando por ahí, Fede. Bueno, perfecto. Tenemos poca batería, ¿eh? Esperemos que aguante. Hay poca batería, Lepi. Tenemos que aguante. Sí. Bueno, no, entonces hagámoslo rápido, Fede. Si quieren, entonces, comentarios rápidos. Y porque me imagino también ya van saliendo. Entonces, comentarios rápidos. ¿Ah? No lo podías creer. Pues es un partido que uno no puede creer cómo se termina ganando. Son esos partidos que se ganan sobre la hora, con uno menos. Y sí, agradecerle principalmente a Gustavo, pero no sabía a quién agradecerle. Y después mirás que para arriba y les preguntás a los que estaban en la bandeja de arriba, a los dirigentes, cuánto faltaba. Claro, no tenía, no tenía noción del tiempo y no sabía en qué minuto estábamos. Sabía que estábamos sobre el final, pero no sabía cuánto faltaba. Bueno, uno cuando sucede eso quiere que termine ya. Igual no te contestaba nadie, porque arriba estaban todos como locos. No, estaban todos dándome la espalda también, porque, bueno, los dirigentes que nos vinieron a acompañar, más los chicos de la reserva que estaban ahí. Obviamente se gritó con mucha fuerza. Están pasando cosas que no son propias de lo que siempre se dice de Racing. Viste que en Racing siempre, cuando está todo para que salga bien, pasa algo malo. Y están pasando todo lo opuesto. Cuando parece que no se da, se da. Hay que ser optimista, hay que ser optimista. Hay que ser optimista, creer que se puede. Y bueno, este equipo ha demostrado que la gente puede ser optimista. Dijiste un mal primer tiempo. Decime las tres cosas que no tienen que repetir del primer tiempo. Un poco la ansiedad, el nerviosismo del primer tiempo. La intención de buscar más al compañero, por ahí eso nos faltó, y un poco eso. A ver, veo que por momentos como que quieren jugar, pero el deber si lo sacan o replegándose y saliendo rápido, o cruzando con la bola larga de pivota a Milito y a Bou. Sí, igual hoy se hizo muy difícil por el campo de juego. El campo de juego estaba en muy mal estado y eso no nos permitía a nosotros por ahí jugar como lo hacemos habitualmente. Pero el negocio ya, fecha 17, hay veces como que tenés que buscarlo, que ya sabes que te sirve. No, igual para ganar hay que jugar bien, principalmente. Después, obviamente, lo principal a esta altura es ganar, pero me parece que si uno intenta jugar bien, está más cerca. Perfecto. Gracias. Nosotros pasaba, el señor Saja habló un poquito más en conferencia de prensa. Bueno, ya no quedó nadie, se han ido todos los jugadores, salvo Saja que se va con Luria Web de manera particular, bien cerca, bien en la zona. Así que, bueno, no ha quedado nadie en el vestuario distante. Como ¿son vecinos vecinos suyos de esto? Espectacular, Pablito, único medio en vivo, todo lo que habló Saca, todo lo que habló Coca, en exclusiva Racing Sport. Totalmente, y sí, el micro se fue hace un rato largo, algunos autos particulares para acercar a Diego Coca, seguramente, al chino Saca que vive en esta zona. Y bueno, vamos a ir emprendiendo la retirada. Si está al aire, Javi, Gus, en un ratito nos conectamos. Así ya más tranquilo. Pablito. Con un poco más de batería. Y desde el auto, ¿no? Saliendo de esta zona. ¿Qué opinan, Javi, Gus? Dale, Pablito, yo me quedo manejando mientras vuelve Gus Canashiro. Así que si querés, vayan ustedes tranquilos. Desplácesen ahí hacia... ¿andan a Ferrari hoy? Pablo, anda la Ferrari hoy, ¿no? No. Pero bueno, ¿en qué andan hoy? Desde ahí los volvemos a llamar, o sea, para el cierre. Igualmente los saludamos acá a todos los colegas. Dale, vaya. Vamos haciendo kilos. Y en un ratito vaya. De nuevo, ¿eh? Dale, Pablo, vaya. Estamos 4 horas 30 minutos hasta ahora de transmisión ininterrumpida acá en Racing Sin Fronteras, en Racing Sport, Chat Acadé. Así que vayan tranquilos, Pablito, mientras tanto, y luego continuamos con ustedes. En cualquier momento nos pueden llamar, Pablo, cuando guste, Bueno, ahí pasaban nuestros compañeros desde la cancha, conferencia de prensa de Diego Coca, que habló con los medios, y también Sebastián Saja. Buenas cosas dejaron, ¿no? Coca, cada vez me gusta más lo que habla Coca. No sé si recuerdan, y bueno, de momento estoy solo, así que voy a hablar con Capararo y él me va a responder vía interna, porque es con el único que estoy, y obviamente ustedes lo pueden hacer también vía Twitter. No sé si recuerdan ustedes, Mati, gente que nos escucha, cuando yo dije que Coca me habría vendido una muy buena idea a mí, con lo que decía, con lo que hablaba, y hoy estoy totalmente convencido de que es la que hay, ¿no? Que sabe lo que hace, que Coca entendió desde el primer momento que llegó a Racing a qué iba, era lo que tenía que hacer, y bueno, hoy... Qué grande, el productor está loco. Nuestro productor está re loco. El productor Mati Caparano es un capo. Hoy lo demuestra. Hoy dice una cosa muy importante, Coca. Coca dice: soy hincha de River, pero me debo 100% a Racing, porque es con el equipo que estoy. Y es así. Y es así. Y Coca va a ir al frente y va a ir a proponer, y va a ir a buscar el partido, y va a buscar dejar tirado a River con tal de hacerse de ese campeonato. Coca sabe lo que significa salir campeón en Racing. No es cualquiera, ¿eh? No es cualquiera que sale campeón en Racing. Y está más que demostrado. A mí me parece que hoy Racing demostró que está para grandes cosas. Racing demostró que está para grandes cosas. Que tiene un cuerpo técnico capacitado para recibir cualquier embate de críticas y de otras cosas que se le hagan, como lo fue lo que pasó durante, o ha pasado durante este torneo. Un plantel y que sabe resistir. Hoy precisamente al arranque de la, en la previa de la transmisión líder de la academia, yo dije, y a ver si está Gus Canashiro que me diga, yo dije, no me importa que Racing juegue feo, a mí no me importa, no me interesa, yo lo que quiero es que Racing gane. Y hoy Racing jugó mal en ataque, precisamente. Le costó y mucho Racing. No sé si ahorita Mati me puede tirar estadísticas. Mati, a ver al final cuántos remates directos tuvo Racing. Si los tenés a mano, me los suministras, por favor. Y yo dije, y no me importa. Si Racing tiene que jugar feo, pero va a ganar, que lo haga. Que lo haga. Porque a mí lo que me importa son los puntos. A mí lo que me interesa son los puntos. A mí me chupa bien un huevo si Racing juega feo. Viejo, si tenés que perder el clásico para salir campeón, andá y perdelo. Jugá para ganarlo, pero si lo terminás perdiendo para salir campeón, ya está. Obviamente, queda un sinsabor. Eso sí, queda un sinsabor de salir campeón sin ganar el clásico. Sí, eso lo entiendo, eso lo sé, está más que sabido. Pero Coca a mí me vendió la idea de que si hay que perder el clásico o se pierde el clásico para salir campeón, voy a ir a buscar el campeonato. Yo sigo pensando lo mismo. Hoy sigo pensando lo mismo. Yo sigo pensando, Gus Canashiro, que ya nos acompaña, que Coca hoy tuvo que acordarse de esas palabras. Gus, hoy Coca se acordó lo que él dijo y la tiene clarísima, Gus Canashiro. A mí no me gusta nunca perder clásico, nunca. No hay que perder el clásico. Yo creo que fueron declaraciones afortunadas, se equivocó, pero entiendo que es su trabajo es ir a un club y sacarlo campeón. Y creo que eso lo entendió, y hay veces que un técnico debe aprender a casarse, y creo que ni se dio cuenta Coca en su momento. Era muy nuevito en Racing y no entendió, creo. O no conoció en ese momento la envergadura que tiene Racing y cómo se vive. Yo creo que si a uno le toca perder un clásico, ¿cómo perdió Racing ese clásico? ¿Cómo se lo robaron ese clásico? Se lo terminan robando, Gus, se lo terminan robando. Acá me dice Adrián, nunca podés decir que preferís perder el clásico y pelear el campeonato. Eso se dice en un café, nunca, aunque le salga, me lo dice a mí directamente. Yo no lo hubiera dicho, suponete que yo soy hincha de otro equipo y soy técnico de Racing. Nunca lo hubiera dicho antes del partido, lo diría... después si me toca perder ese clásico, entonces voy y lo digo. Yo creo que eso era lo más lógico. Creo que Coca aprendió, creo que cuando Coca llegó ni se imaginaba la envergadura que tiene Racing. ¿Qué significa Racing en la vida del hincha común de Racing, del hincha promedio de Racing. El hincha promedio de Racing no es el hincha promedio de River, somos una raza distinta, nacimos distintos, tenemos un cromosoma que está fallado claramente. Pero entendé mi punto, lo que yo digo, o sea, yo lo que digo y lo dije, o sea, entiendo que no es lo mismo ganar un clásico, perdón, ganar un torneo sin haber ganado el clásico, y lo digo porque a mí me ha pasado. A Saprissa le pasó, ganar un torneo sin ganar el clásico, y al final celebras, pero al otro día decís, la puta madre, no les ganamos a estos amargos hijos de puta. ¿Me entendés? Claro, no, por eso te digo. Pero estamos hablando, Gus, 13 años van a ser. No, sin duda, pero no es... Yo quiero un campeonato. A ver, para. Volvamos al Racing positivo. Dale. No existe en Racing, no debe existir en Racing que me diga, vos querés el pan y la torta. Sí, quiero el pan y la torta. Me chupo un huevo todo. Quiero el pan y la torta. Porque nos merecemos tener el pan y la torta, porque somos hincha de Racing. No me den a elegir, porque no voy a elegir. Cuando llegue la fecha de donde hay que jugar el clásico, quiero ganar el clásico. Y me cago en el campeonato. Y cuando llega el campeonato, me chupo un huevo el clásico, porque no voy a jugar contra Independiente. Independiente está cuarto, está abajo mío, lo miro de abajo. Y si me preguntás bien, es un equipo de otra categoría, es un club de otra categoría. Entonces hoy no lo registro a Independiente. Hoy lo único que me importa es hoy festejar esto y mañana esperar el domingo o el sábado cuando nos toque jugar. No quiero el pan, la torta, la tortilla, todo quiero. Porque somos Racing y porque nos merecemos un montón de cosas y porque nos han cagado toda la vida. Entonces, cuando nos toque, quiero todo. Y no quiero que me den a elegir porque no pienso elegir. Es como que vos me digas, ¿querés el clásico o el campeonato? Hoy, en un día como hoy, en Racing, en esta situación, como vos me preguntes a qué hijo quiero más. Quiero las dos cosas. Pero el clásico, hoy por hoy, no lo registro. Ya está. Está bien. No, eso te lo entiendo. Y te la compro. Y está bien, ¿eh? Está bien. Lo recontra entiendo. Pero yo lo que voy es poner situaciones, ¿sí? Poner situaciones. Porque... Va, es que jodido, Gus, es jodido, es complicado, porque por ahí, bueno, el amargo viene de la B, se comieron un año, no jugamos clásico, ¿sí? ¿Me entendés? Todo este tipo de cosas. Pero si lo ves desde el otro lado, el campeonato, va, yo digo, y la puta madre, quiero el campeonato, ¿me entendés? O sea, son situaciones, por eso te digo, a mí me ha tocado vivirlo con Saprissa, ¿sí? Y la puta madre, ¿cómo no le ganamos al amargo, boludo? Bueno, salimos campeones, sí, pero no le ganamos a los amargos. Igual, ok. Y si Racing llega a salir campeón, que yo hoy sigo creyendo, y yo dije, Racing va a pelear hasta el final. ¿Mm? Y lo dijo Pablo Margolis, Racing va a pelear hasta el final. Y sacamos nosotros un banner que decía, desde Racing Sin Fronteras, un banner para el Racing positivo que decía, Racing va a pelear hasta el final. Ustedes no tienen idea lo que fue esa tarde tomar la decisión, y se deben estar cagando de risa ahora, Matías, Álvaro, Hernán, que me están escuchando y se están acordando, tomar la decisión de si subíamos el banner o no lo subíamos. ¿Mm? Y porque es mufo, y yo decía, subámoslo, ¿me entendés? Porque yo tengo esa ilusión. Porque a mí no se me va, no me pasa la idea de que este equipo que se formó, proyecto o no, este equipo de Racing está para grandes cosas, sin dudas, está para grandes cosas. Hay una cosa que tiene este equipo, Javi, para mí lo más valioso que tiene este equipo. No está jugando bien, en algún momento jugó bien, este equipo tiene una cosa que es importante. Y creo que lo dijimos cuando, después de que perdimos con... con Argentinos Juniors, nos ganó Tigre. Uh-huh. Este equipo tiene una característica. Primero tiene una idiosincrasia, sabe a lo que quiere jugar, le puede salir bien o mal. Pero otra cosa que tiene es que juega 90 minutos. Y para mí eso es importante. Y de 90 minutos a los otros 90 minutos, este equipo demostró que juega 19 fechas. Este equipo no abandona. Lo tenés que obligar, lo tenés que cagar a bombazos para que este equipo deje de jugar. Y eso creo que es un valor importante. Es muy racinguista eso, es muy racinguista. Hay 14 jugadores que no se quedaron en el club, pero es muy racinguista eso, es muy de no aflojar nunca. Y este equipo lo hace cada partido, juega 90 minutos y ya demostró que al menos juega 16 fechas, al menos juega 15 fechas. Eso es muy importante para mí y creo que tiene un valor que más allá de los resultados, no, si no fuera por los resultados, creo que no le daríamos el valor que realmente tiene. Gus, antes de pasar con los muchachos que ya están con nosotros, enviarle un saludo a nuestro querido Rama, cómo lo joden en el grupo, pobrecito, cómo le dan palo y palo, le damos palo y palo todos, al gran Ramiro Cuello, queremos mucho a Rama, que, bueno, no tienen idea, si vieran el grupo de WhatsApp que tenemos de la web, cómo le damos al pobre, y se la tiene que bancar solito, pero es un capo, así que el saludo para Rama que nos está escuchando. Vamos a ir con los muchachos. Pablo, yo decía que hoy Racing me pareció que en lo que más flojo estuvo fue en la parte de arriba, pero aún así Racing tuvo 7 ocasiones claras de gol, 7 ocasiones claras y remató 16 veces al arco, así que lo que venía faltando era el gol. Pablo. Sí, Javi, obviamente el segundo tiempo es a lo que esperábamos, ¿no? En La Plata pasó lo mismo, es muy muy similar lo que pasó en La Plata del Bosque y lo que pasó acá en cancha de Quilmes. Ya estamos saliendo, ya estamos en el auto, seguramente nos crucemos con algún micro de gente de Racing, ¿no? Que está festejando, pero Racing, como vos dijiste, el segundo tiempo fue más. Llegó con más decisión, salió a buscarla un poco más adelante. No sé si es parte de la táctica, ¿no? Hacernos sufrir el primer tiempo un poco, no tener tanta llegada y el segundo tiempo salir a matar. O será así los partidos, ¿no? Pero pasó de todo. Yo ya te dije antes, es como una película esto que pasó en este partido. Y se sobrepuso a todo y a todos. Al árbitro incluido, ¿no? Que tuvo mucho que ver en esta producción del equipo también, ¿no? Porque cobró un penal en contra, porque expulsó a un hombre mal expulsado, ¿no? Si uno tiene en cuenta el porqué de la amonestación, se sobrepuso a todo Racing y es por algo, ¿no? Y el penal atajado por el Chino y el golazo, el zapatazo tremendo de Bou, era, no sé, parecía de película, como te dije antes, y se vio un triunfazo, ¿no? Después hablemos de cuántas veces llegó uno y otro, pero Racing tuvo llegada mano a mano más que Quilmes en ese sentido, y más allá de que Quilmes tuvo algunas claras, ¿no? Sin dudas, Pablo, ellos tuvieron sus chances también, pero Pablo, yo lo que sí digo es que, y lo dije en... lo escribí, perdón, mandé un tuit donde yo, en el entretiempo, que yo dije, Racing Quilmes no tiene la capacidad de meter a Racing atrás, pero con la ayuda del árbitro lo va a hacer, y bueno, por suerte pudo resistir Racing, aún así fue más, Racing tuvo el 50% de la posición de la pelota, remató más veces a arco, buscó más el gol y bueno, aún así nos quiso y lo hizo, nos bombeó horrible Laverni. ¿Y cuánto les debe doler, Pablo? Ahora imagínate lo que nos están puteando seguramente Laverni y todos los que querían que Racing perdiera hoy. Va, no sé, no sé qué estarán pensando. Pablo, hablando de bombear, te cambio un poco porque te digo que le recordamos a la gente, Pablito, Jonathan Cabral se pierde el partido ante River Plate, se lo va a perder, ya de por sí que se lo perdía porque había alcanzado las 5 amarillas, luego se fue con doble amonestación, se fue de tarjeta colorada, así que no estará presente ante River. Y Pablo, otra cosa importante, el plantel tendrá libre el día domingo y el día lunes, así que volverán a las prácticas recién el martes. Racing volverán a las prácticas hasta el próximo martes a las 9:30 en Avellaneda. De momento no tengo ninguna no hay reporte médico de ningún jugador por ahora. Bueno, veremos. Y bueno, Pablo, ¿qué semanita se viene para pensar, para ilusionarse? Ahora sí, empecemos a pensar ya en River. Si quieren, ahora sí, les digo y les doy permiso, empiecen a pensar ya en River. Ahora sí, rompan los huevos todos los días y todo lo que quieran. Antes de hoy, había que pensar en el partido de hoy, precisamente, no en River. River es hasta la próxima semana. Había que pensar en el partido de hoy. Era así. Así que, bueno, Pablito, algunas informaciones también, Pablo, para dar. Ah, Pablo, otra cosa, queda a un punto este equipo de Diego Coca de igualar los 33 puntos que alcanzó el equipo de Subeldía, Pablo. Sí, es algo que resaltamos, ¿no? Ya teniendo 29, faltando 4 fechas, sin ninguna duda que se iba a transformar en la mejor campaña en muchos años, ¿no? Pero nos hicieron empezar a ilusionar de a poco y ahora ya está en un punto alto esa ilusión, eso que creemos todos que se puede pelear, que lo decíamos hace unas cuantas fechas, ¿no? Que dependíamos de nosotros. Y había que esperar este partido, si no, mirá lo que se dio en este partido, mirá si no había que esperarlo. No, fácil, nadie te regala nada, eso creo que quedó clarísimo, que lo subí en Twitter y eso es algo de hace muchos años para acá, y cuando te ven bien hay muchos que te quieren tirar para atrás, y hoy se vio también eso. Entonces, de ahí un poco el desahogo, el festejo, lo que se dio, la calentura de los otros, es problema de los otros, no vamos a entrar en lo que siente o no un hincha de Quilmes. Seguramente esté con bronca porque habrán pensado que con un tipo más tenía que ganarlo, que con ese penal tenía que empezar a convertir, a estar ganando el partido, que esa última pelota era el empate y terminaba. Hay que meterse en la piel derecha de Quilmes, pero nada justifica todo el lío que hubo, o algunos colegas que no la pasaron bien, o gente de Racing que no sé, que tal vez si la policía no frenaba a la gente de Quilmes, iba a dar toda la vuelta y los iban a buscar a los de la reserva, a los dirigentes, a algún hincha ahí metido también, ¿no? Por suerte no pasó a mayores, por suerte se vio una noche redonda, pero con todos los ingredientes, ¿no? Ahora sí, empecemos a hablar de River, pero empecemos a hablar de lo que tiene River por delante hasta jugar con Racing, que tiene que jugar con Olimpo, que no le va a ser fácil, con Boca en la semana, agarrarlo después nosotros, después tiene otro partido más, qué sé yo, después la revancha del Clásico. Tiene muchos partidos en poco tiempo y los agarra justamente luego de haber perdido el invicto, ¿no? Así que ya iremos hablando, tenemos tiempo, se vienen todos los programas de la semana para hablar, para opinar, pero por encima de todo para disfrutar. Esto hay que disfrutarlo, sin ninguna duda, Javi. Sí, Pablo, olvídate, por eso te decía, si quieren olvidarse ya de esto, olvídense y empiecen a pensar en River, pero era así, pero gente, hoy salgan y disfrútenlo, disfruten el momento, este momento que estamos viviendo en Racing, probablemente hay muchos hinchas que no lo vivieron nunca, Pablo, puede ser, ¿cierto? ¿Me equivoco? No me equivoco, hay muchos hinchas que hoy están disfrutando un Racing que nunca disfrutaron antes, y no nos cansamos de decirlo, un Racing que a las 6 fechas ya dejaba todo tirado, como si, no me importa nada, no peleamos más el torneo, me chupa un huevo todo, ¿me entendés? ¿Entendés? O sea, hay cosas de cosas. Y hoy, lo de hoy, la verdad que es algo tremendo. O sea, nos hace ilusionarnos cada segundo que pasa, nos hace emocionarnos hasta las lágrimas. Y yo no sé cuánta gente de Racing hoy lloró, Pablo. Y no es llorar por llorar, sino es se te caen las lágrimas de la emoción, de lo que genera Racing. Es eso así, ¿eh? Es eso así. Y bueno, pero creo que el vivirlo así como lo vivimos nosotros es de las mejores cosas que nos pueden pasar, ¿no? El estar con Racing día a día, como lo dicen ustedes, que a la distancia, la verdad que acá no hay distancia que valga, no hay distancia que valga. Hoy me quedo sin voz y es lo mismo, me quedo yo sin voz y se queda sin voz Gujan Ashiro y se queda sin voz ustedes que están ahí, ¿me entendés? O sea, no hay distancia que nos haga ver una u otra cosa, no. Ni vemos mejor las cosas, ni vemos peor las cosas, no. Es simplemente disfrutar el momento. Hay que saber, gente, disfrutar el momento. Y lo que hoy está pasando Racing, disfrútenlo, de verdad. Al que nunca lo vivió, le digo, disfrútenlo, porque no tienen idea en lo que puede terminar. Que no les agarre tarde. Disfrútenlo desde ahora, ¿sí? Luego no se arrepientan. Pablito Margolis. Sí, Javi, es así nomás, ¿no? Por eso siempre decimos, hay formas y formas de disfrutar, hay formas y formas de festejar, y a Racing le va a pasar esto, le pasó, y lo vamos a disfrutar de la mejor manera justamente por eso, ¿no? Todo nos cuesta un poco más, eso no tengo ninguna duda. Pero cuando las cosas se empiezan a dar, no hay quien lo disfrute como la gente de Racing. Y eso lo sentimos. Y por eso, aunque por ahí muchos no lo crean, o no lo entiendan, más que no lo crean, después del gol de Boca nos emocionamos todos. Y no podíamos hablar, no podíamos comentar, no podíamos decir nada. Era una cosa increíble, más allá de ver enfrente esos incidentes que uno nunca quiere ver en ningún campo de fútbol. Nos reíamos entre todos y todos teníamos lágrimas en los ojos, y es una señal de algo esto. Así que, o sea, este tipo de cosas hay que disfrutarlo, y no hay gente que lo disfrute como nosotros, no hay ninguna duda de eso. No, Santi Ramírez. Así es, querido, creo que fue un punto de gran emoción, se nos parte el corazón cada vez que pierde Racing, y a veces también se nos parte cuando gana, pero es un momento de unión, donde todos nos sentimos igual, desesperados por esos tres puntos, y también dándonos cuenta que Racing había conseguido algo que no había conseguido en años, un triunfo cuando era necesario, un triunfo cuando no quedaba otra cosa que un triunfo, y lo obtuvo de una forma bastante heroica, pocos minutos para que termine el partido, un tiro libre, 30 metros, y Bunker le rompió el arco. Es difícil cuando es así, pero qué lindo, se disfruta. Así es. Vamos a parar un poquitito, que tenemos que ver un tema de un problemita en el auto de Pablo, de acá de la Gran Pasión. Javi, seguimos en un par de minutos, ¿te parece? Dale, Pablo, adelante, me quedo por acá. Nuevamente vuelvo a retomar solo, ya que Gujan Ashiro el día del cumpleaños está vuelto loco, le llega gente a la casa, saber si todos todos ponjas, qué sé yo. Pero bueno, vamos a continuar, gente, ya rozando las 5 horas de programación, 5 horas al aire ininterrumpidas, es Racing Sin Frontera, Racing Sport, Chat Acadé, la transmisión líder de la academia, somos nosotros. Así que un gusto, lo que hacemos, un lujo poder hacer esto, y obviamente el agradecimiento para todos ustedes, los que nos escuchan, los que nos acompañan. Hoy no puedo saludar porque hay gente, de verdad, que me escribe, gente que ni tengo en ni me siguen en Twitter siquiera, y gente, no sé, o sea, es hermoso, ¿no? Porque escriben y nos están escuchando, y es tremendo lo de hoy, la verdad. Lo que estamos viviendo, así que bueno, el saludo obviamente sí para la gente de siempre, no es que no quiero dejar a nadie por fuera, así que no, aposta, saludo para todos los que nos acompañan. A ver si está Gus Canallero. Sí, acá estoy, está bien. Gus, bueno, rápidamente, en un ratito ya llaman los muchachos, ya tenemos que irnos porque bueno, también hay vida social, ¿no? Por acá, y quiero que usted vaya a disfrutar ahí con su familia y la gente que está en su casa. Gus Canallero, me parece que hubo que atacaron a un muchacho, un medio partidario de Racing, me parece. Así que sí, parece que la pasó mal, también parece que hubo incidentes con el tesorero de Racing, el pro tesorero de Racing, Adrián Fernández, más conocido como El Oso. Una vergüenza, lo que pasa es que deben estar acostumbrados a que vamos ahí, nunca ganamos y no se bancan esto, pero tienen un problemita estos chicos de Quilmes. Así que bueno, a todos los colegas de Racing que la pasaron mal, bueno, nuestra solidaridad, ¿no? Claramente. Bien, Gus, algo rápido de política, Gus, que contar así rapidito, y el lunes le damos manija a eso. Sí, no es mucho, solamente aclarar a la gente que en la sección multimedia del chatacabel.com está completa la resolución de personas jurídicas que habilita a la lista Racingana y que también habilita a todos los socios que estaban excluidos del padrón por morosidad. Los socios tienen que estar al día antes del 4 de diciembre del 2014. Así que hasta ese día pueden ponerse al día, tienen noviembre pago y van a poder votar y participar. Lo que, bueno, eso después ampliamos un poquito más el lunes a las 18 horas horas antes de que salgamos al aire en el Racing Sin Fronteras. Hay una nueva reunión de comisión electoral en donde se le informará de esta resolución. Lo que yo quería decir rapidito, lo más rápido que pueda, es este idiota de Hugo Balazone, que yo no sé ni por qué lo mandan a dirigir a Racing, ¿no? A comentar a Racing. Pero es mala leche, mala leche, ¿no? Cuando Racing para que la gente recuerde, hoy nos quejamos porque vio un penal que no existió. Lo peor de un árbitro, siempre decimos, es cobrar lo que no ve, porque si no existe y nunca pasó, no lo puede ver, ¿no? No es que hubo un golpe, un choque, y bueno, en la intencionalidad, hubo intención, no hubo intención. Bueno, cuando vos cobrás algo que no ves, es porque te están cagando. Ahora, si hay algo peor que eso, si es que hay algo peor que eso, que inventar una falta, es lo que hace un periodista, tratar de justificar con algo que él no vio, tratar de justificar algo que el árbitro tampoco vio. Me parece dos veces pelotudo, dos veces idiota, me parece, que un periodista trate de justificar algo que no existió. ¿Existió algo? Bueno, después lo interpretás. ¿Estás de acuerdo con el árbitro? No estás de acuerdo con el árbitro. Pero este menso, idiota, que encima es mala leche y mal intencionado, especialmente con Racing, trató de justificar algo que el árbitro no vio, justificarlo con algo que él tampoco vio. Explícame esa. Porque tenías que ser muy tarado para intentar siquiera una boludez de esa. Pero no me sorprende de Hugo Balazone, porque Hugo Balazone, días antes o después, ni me acuerdo ya, que Racing cerrara un balance con 133 millones de dólares de pasivo, salió en televisión y dijo, Racing debe los 300 millones. Y uno le muestra los papeles y dice, no, mirá, hubo balance y es 130 y pico de millones, que es mucho. Y el idiota te dice, ah, celebrá 133 millones. Yo no celebro nada, tarado. Te está diciendo que sos un mentiroso. Y te estoy mostrando papeles. Y si no, busquen en el tiempo pasado, si pueden, mis conversaciones con Hugo Balazone. Recuerdo. Y después dice, bueno, estas son mis cuentas. Bueno, aprendí a sumar, macho. O aprendí a restar, está bien. Restar es en segundo grado. Y claramente, vos sos periodista y no pasaste el estúpido segundo grado. Y si lo pasaste, y si sos periodista, claramente sos mala leche y sos anti-Racing. Eso es lo que sos. Hugo, la puta que te parió Balazone, porque me tenés podrido. Porque mira, mejor es Maxi Palma, que por lo menos ya casi no habla de Racing. Porque ya casi no habla de Racing, ¿no? Y cuando habla de Racing tiene cuidado. Este encima que no sabe, porque por lo menos Maxi Palma sí sabe sumar, ¿no? El tipo agarra y dijo, bueno, me garpaban tanto, yo quiero cobrar 150 millones. Por lo menos sí sabe. Pero este encima que no sabe sumar, cada tanto, cada vez que puede, nos tira mierda. Y uno le pregunta, bueno, mira, mi fuente es este, esta y esta. Y dice, vos decime, ¿quién es tu fuente? ¿Quién te puede mentir? ¿Quién te puede mentir tanto para decir semejante barbaridad? Y que vos le creas y que agarres un micrófono en televisión, en donde te pagan plata de la persona que paga sus impuestos en la Argentina, y vos salgas a mentir por televisión solamente para romperle las bolas a Racing. Explícamela a esa, Hugo, la puta que te parió Balazone. ¿Terminó, Monja? Sí, después no, después ah, lo que iba a decir es, ahora quiero, voy a empezar a seguir. No me quedó claro qué fue lo que quisiste. Pero me tiene cansado. Claro. No, pero ¿qué fue lo que quisiste decir? Decime de vuelta, no te entendí, posta. Es el nombre de él. Pero posta que debe estar alzada. Se llama Hugo la concha de tu madre. Hijo de mil putas, Balazone, qué grande. El saludo para el polaco, Brian Eisenberg, que nos está escuchando. Dice, propongo que el post partido de Racing Sin Fronteras dure hasta por lo menos el viernes. Bueno, polaco, mande la plata. Mande la y plata. Ahí nos divorciamos, todos. Pero después, ahora, abrazo, lo que polaco, voy a hacer, estar escuchando, papá. Dejarlo a Balazone, ¿no? Que se muerda la lengua un día, que le saquen una muela y se envenene solo la sangre, porque el tipo ese se muerde y se muere, porque en la lengua lo único que tiene es veneno. Pero es peor que el ébola, este hijo de puta. Sí, el ébola, boludo, te mata rápido a comparación de este hijo de mil puta. Ahora, lo que sí voy a decir, y ya para no decir más malas palabras, pero... voy a empezar a seguir. Perdón, mandemos un saludo hasta Brasil, a Gabriel Acadé, que de Brasil nos está escuchando, así que el saludazo para el amigo. Voy a empezar a seguir partidarios de River, periodistas partidarios de River, y voy a buscar a ver cuántas veces estos gallinas escriben y estamos jodidos porque Racing gana está jugando mal. Estamos afuera porque... Racing gana jugando mal. Voy a ver eso, ¿no? Voy a ver si los partidarios de River escriben eso. Porque realmente, por eso, mejor... Yo al hincha partidario de Racing, al periodista partidario de Racing, sí me jode y lo bardeo y le digo cosas, pero esto es como que yo discuta con mi hermano, ¿no? Nos cagamos a putear un rato, mañana seguimos siendo hermanos. Ahora salvo que mi hermano vaya y sea un cagador otario, entonces ya no es más mi hermano, pero ese es el sentimiento que yo tengo. A mí lo que realmente me jode es cuando gente que está afuera, gente que está adentro, usa gente de afuera. que ni siquiera son de Racing, que ni siquiera les importa si el equipo gana o pierde, que ni siquiera les importa nada del club. Usan esa gente para que bajen una línea completamente anti-Racing. Por eso me vuelve loco el caso de Hugo Balazón, el caso de Maxi Palma. Eso es lo que me saca de quicio, porque hubo en Racing, o hay gente dentro de nuestro círculo familiar de Racing, en donde usamos esos sicarios externos, que ni siquiera no les cambia el día, no les cambia un minuto de sus pobres vidas, si Racing pierde o no. Y usan a esa gente y les garpan y los dejan lucrar con Racing para que digan estas cosas sobre nosotros. Como si los hinchas de Racing fuéramos idiotas, ¿no? Que Racing debe 300 millones, como dijo Barazones, y que festejamos porque debemos 133 millones. Y ninguneas al hincha de Racing sugiriendo que el hincha de Racing festeja porque debe o tiene un pasivo de 133 millones. Eso es lo que me pone loco. Me pone loco, y repito, para que quede claro, me pone loco y me saco porque hay gente de adentro de Racing que usa esta gente que se externa a Racing, que le chupa un huevo a Racing, para bajarnos una línea mentirosa y que nos usen para ningunearnos a los hinchas de Racing. Esa no me la voy a bancar, porque a todos los hinchas de Racing, que yo puedo tener mil cosas de desacuerdo, que no estoy de acuerdo en nada con esta gente, siguen siendo hinchas de Racing. El día después, el minuto después, él y nosotros estamos tristes. Y eso a mí me une con esa gente. Realmente lo digo, aunque hay algunos que ya ni uno sabe, ¿no?, de qué carajo son hinchas. Pero yo creo, quiero creer que estos, en mi caso es toda una semana, pero en el caso de ellos por ahí son 10 minutos después del partido que Racing pierde, ellos también están tristes como yo. Y eso me une a ellos. Y siempre tendré esa conexión con el hincha Racing. Ahora con el que no es de Racing y es de afuera y nos tira mierda, con este no. Tolerancia cero. Cero. Tolerancia cero. Con hijo de puta, tolerancia cero. Chao, Balazones. No comentes más a Racing. Porque ¿sabes qué? Racing te queda recontra grande. Recontra grande. Porque todavía no entendés qué significa ser hincha Racing. Algún día lo vas a entender, algún día lo vas a entender, pero te vas a tener que morir antes, porque esas cosas las explican en el cielo. Chao. Pasaba Gustavo Janallero, es su cumpleaños y hace lo que le da la gana. Igual lo hace cuando no es su cumpleaños, un capo, Gus Janallero. Bueno, Hugo Balazones la tenés adentro. Nosotros vamos a ir con las palmas arriba y arriba. Así que, gente, llegó el final, todo tiene un final, y bueno, llegamos al final de Racing Sin Fronteras. Gente, de verdad un gusto servirles. Si pudiéramos, de verdad nos quedamos hasta la madrugada, pero bueno, se dificulta, gente, ustedes pueden entender, ustedes también quieren ir a festejar, quieren que los dejemos libres para ir, ahora vayan y se cagan de risa con lo de... con lo que dijo Gus, el nombre de Hugo, la puta que te parió Balazones, qué sé yo, gente, pero no, de verdad, el agradecimiento por acompañarnos, por hacer de esta transmisión lo más agradable que puede haber. Para nosotros es un gusto servirles a ustedes. ¿Qué más podemos pedir? Que Racing está haciendo bien las cosas, que hoy... hay una jugada que yo dije algo acá, en casa. Por suerte no estaba al aire. Y después no me lo van a creer. Pero bueno, me lo tendré que guardar. Mis compañeros de Racing Sin Fronteras sí lo van a saber. Luego vía Twitter, vía WhatsApp sí les voy a decir que dije. Así que nada, gente, ilusionado a full, feliz, contento por lo que estamos viviendo, y bueno, a seguir a seguir disfrutando esto. El saludo para Vivi, la esposa de Pablito Margolis, que nos está escuchando. Un beso grande, Vivi. La queremos muchísimo. Así que el saludazo para ella. Gente, para toda la gente, para todos ustedes que están ahí al otro lado, escuchándonos a través de sus radios, a través de sus teléfonos celulares, a través de sus computadoras, muchísimas gracias por habernos acompañado un poco más de 5 horas hoy al aire. Tremendo. Bueno, la comunicación se cortó con nuestros muchachos ahí de la móvil, así que se complicó. Guhan Ashiro, termine de pasar bien el cumpleaños. Bueno, allá es temprano, Gus, 7:13 de la noche, ¿no? Sí, acá igualmente hoy va a ser una cosa acá íntima con mis hijos y mi esposa. Mañana nos vamos a juntar con mis suegros, pobrecitos, que saben que está mejorando del ACV que tuvo a principio de año. Nos vamos a juntar ahí y seguramente, no sé, mataremos una vaca o algo, ¿no? Antes de irme quiero mandarle un agradecimiento, un abrazo grande a Pablo Tramutola, ¿sí? Un crack. Así está loco Tramutola. Sí, está loco. Sí, está mal de la cabeza. Es un capo, así que... Pero no duda, Pablo. Podemos tener mil cosas en desacuerdo con Pablito Tramutola, pero lee gente al toque y cuando hay que jugarse por otro hincha de Racing va y se juega, sin ninguna duda. Y digo que por eso, por lo que estaba leyendo, siempre me sorprende, ¿no? Pero la verdad, viniendo de Pablo Tramutola, @GeneralCroco o Gral Croco. Gral Croco, ajá. No me tendría que sorprender más. Sí, seguro. No, está, quiere hacer una movida ahí, dice, está re loco. Para que pueda estar yo por allá en las últimas fechas de Racing. De verdad que está mal de la cabeza, ¿eh? Y vos sos otro loco. Así que bueno, ojalá se pueda hacer y que te puedan ayudar. Sería una locura. Nada, bueno, qué sé yo. Un capo, Pablito Tramutola, ¿verdad? Hace rato que hablo con él. Le quedé viendo una invitación, ¿sí? Que va, me invitó a una fiesta y no pude ir cuando estuve por allá. Obviamente, el año pasado, entendió... A la fiesta Tramutola, no. La fiesta que hicieron fue la del velorio y no pude ir. Ah, bueno. Ese tipo de fiesta, sí. Nada, era una fiesta, creo que lo dio ahí en su casa, estaba por ahí la gente de un día dos canchas, la como de Racing, va, mucha gente de Racing estuvo ahí, así que me habían invitado y bueno, lastimosamente no pude ir, pero no faltará el momento para sentarnos a tomarnos una cervecita y hablar bastante de Racing. Así que, nada, muchísimas gracias a todos. Guhan Ashiro, de verdad, un amigazo, usted sabe. Yo creo que no quedan palabras ya para decirle, Gus, pero tampoco nos cansamos de decirte cuánto aprecio tenemos y cuánto lo queremos, Bonja, y el esfuerzo que hace y el trabajo que brinda para Racing Sin Fronteras. Hoy en el día de su cumpleaños creo que el equipo le devuelve un poquito lo que se hace por nosotros. Y nosotros con estas transmisiones y tratando de salir adelante cuando usted no está, le devolvemos un poquito de lo que usted nos da tanto semana a semana, programa a programa y transmisión a transmisión. Gus, de verdad, amigo querido, a la distancia, un abrazo grande y sabe cuánto lo quiero y cuánto lo estimo, Gus. Uno recibo las palabras con muchísima humildad y siempre con el gracias por tanto, ¿no? Gracias por tanto y perdón por tan poco, porque si mi situación fuera un poquito distinta yo podría hacer mucho más y con gusto lo haría, pero bueno, ahí están los chicos, creo que suben para cerrar, esto sí no quieren terminar. Sí, no, pero bueno, muchachos, no, un gusto. Bueno, ¿quién está por ahí, Pablo, para despedirnos? Para cerrar, un problemita en el auto aquí de Pablo, de acá de la Gran Pasión, pero solucionable, así que vamos a esperar ahora la grúa que llegue tranquilo y volvemos tranquilo hacia Capital, etcétera. Así que cantamos despacito. Dale, dale, dale, dale, bow, bow. Estamos en vez de la grúa va a llegar la cana, se hacen lo que hacen siempre. Sí, van a llegar a ver, como diría el flaco La Madrid, a ver cuántos porros tienen encima. Muchachos, también a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por poder vivir esto, ¿no? El agradecimiento a Paulito, a Santi, a Fede, a Martín Casal, que lo quiero muchísimo, Tincho, más allá de que a veces nos enfrascamos en alguna u otra pelea, pero sabe que es cualquier cosa. Tincho, por cierto, ahí me estás escuchando, ¿sabes? Hoy, hace 2 años, relatábamos juntos Godoy Cruz 0, Racing 1, con gol de Vieto en cancha de Godoy. Cómo lo gritábamos, recuerdo hasta Juanita gritar el gol de Racing, fue tremendo, Tincho. Sí, no, Tincho anda por ahí, pero nada más queríamos llamar como para saludar, cerrar la transmisión desde acá, con lo último que queda de batería, dale, con lo último que queda de fuerza después de garganta también. Y esta transmisión que fue espectacular, así que abrazo grande, Javi, abrazo grande, Gus, terminalo el cumpleaños de la mejor manera. Y es temprano allá, Pablo, así que va a empezar el chupe apenas, porque es tempranísimo, allá son las 7:20 de la noche, apenas. ¿Cómo? Allá en California apenas son las 7:20 de la noche, así que el chupe va a empezar recién. Bueno, imagínate, porque que todavía no empezó la fiesta, aunque acá ya vivimos una gran fiesta todos juntos, ¿eh? Ustedes allá en Los Ángeles, Costa Rica, Buenos Aires, como decimos siempre, la transmisión líder, la mejor, un gusto formar parte, un gusto disfrutar este tipo de cosas, es una alegría enorme. El beso grande a Vivi y nos quedamos sin batería. Y se quedaron sin batería nomás. Con lo justo, Gujanachero, justo. Nos reencontramos, entonces será hasta el lunes, al ser las 22 horas, agradeciéndole a toda la gente, todos los que hacen posible, obviamente, lo que es la transmisión líder de la academia, con Pablo Margolis como productor general de la misma, Racing Sport, Racing Sin Fronteras, y el chat Acadé, obviamente, en los relatos, Federico Tedesco, en los comentarios, Pablo Margolis, Martín Casal y Santiago Ramírez, en la cobertura de la reserva estuvo Hernán Sartorio, y en controles, Gustavo Janashiro, en la conducción y también dando una mano en producción, mi persona, Javier Lepis, y manejando redes sociales, trabajo tremendo que hizo, y también en producción, Matías Capararo, no le digo el segundo nombre porque me caga palos, si le digo el segundo nombre, así que a Mati Capararo, el saludo también y el agradecimiento por el trabajo realizado, también estuvo con nosotros desde la cancha, JP de la Comu de Racing, a quien queremos muchísimo, le enviamos un saludo muy especial, también a mi amigo que quiero muchísimo, Julián Estigarribia, que también está de cumpleaños el día de hoy, así que lo terminen bien, muchísimas gracias, somos la transmisión líder de la academia, somos la transmisión número uno, Gujanashiro. Y después, para cerrar, un saludo al papá de Martina Vázquez, nuestra amiga Martina Vázquez, que también cumple el día 15 de noviembre, un saludo para el papá de Luciano Orsino, de Lupina, de Corazón Académico, y que también hay que ser hijo, hay que ser hijo de alguien nacido noviembre 15, no debe ser fácil, pero bueno, mis felicitaciones a ellos que no los conozco, no conozco tampoco a Martina o a Luciana personalmente, pero a esos señores, hincha de Racing, criaron dos fenómenos, ¿no? Después a JP, que comparte mi cumpleaños, y alguna que otra persona. Mis saludos, hincha de Racing, me han regalado. Estigarribia, que es de Racing también. ¿Qué? Estigarribia, es de Racing también. Julián Estigarribia, el amigo tuyo también, que a ver si le pone un poquito más de ganas a la escuela. Y, sí, boludo. Y bueno, realmente me han regalado esta posibilidad de compartir esto. Sí, no fue muy periodístico lo mío, no fue muy, si quieren criticar que lo mío es un hincha con micrófono, adelante, es un halago, porque primero uno es hincha y después juega esto del periodismo, que no es lo mío, no, con mucha humildad lo digo, no es lo mío esto del periodismo, pero sí voy a hablar siempre desde el corazón del hincha Racing. Me han regalado un día extraordinario, y de eso los quiero hacer partícipes a ustedes, porque este equipo, así como le pasó, y es simbólico, así como le pasó a Pablo Margolis, que con la última gota de su batería llamó para cerrar la transmisión, es lo que este equipo, al menos a mí, este equipo de Racing, este plantel de Racing, me transmite, y lo que siempre me transmitió este humilde equipo de gente que hace Racing Sin Fronteras, que hace Racing Sport, con la última gota de sudor, los muchachos que son miembros del chatacabe.com. Así se hace todo, gente, al menos desde este lugar, sin estridencia, sin brillantinas, sin juegos artificiales. Poco humo hay de este grupo de gente, muy poquito humo. Y yo no tengo, en el día de mi cumpleaños y en los otros 364 días del año, más que palabras de agradecimiento. No tiene precio pertenecer a este grupo de gente. Así que me despido. Tengo un vino americano hoy, porque la situación económica no permite, pero tengo un vino que se llama Three Wishes. Three Wishes se llama, traducido al castellano, es tres deseos. Así que me voy a tomar ese vino. Puta ponja, sucio, ¿cómo te quiero? Que ni sé si es rico, ¿eh? Lo compré porque se llama... porque se llama Three Wishes. Póngale, hoy... póngale birra y hace un champán de pobres. Y si es feo, le metemos coca o Sevenap. Y si es rico, lo tomamos así, derecho viejo, como al toro viejo. Pero quería realmente, les cuento esto del vino y de todo eso, porque quiero este día compartirlo con ustedes. Ahora, lejos, muy cerca, muchachos. Así que, bueno, antes que este pelo todo se ponga a llorar, me despido y nos vemos el lunes. No, ya lo hice y es una vergüenza, así que... Ya, puto, llorá, no. Puto, llorá, dale, en cada gota de estos 750 mililitros, me voy a tomar dos botecitas, litro y medio me voy a tomar. Quiero que sepan que lo comparto con ustedes. Salud, Racing, querido. Salud. Chao. Aportar algo más a lo que dice Dibuja Nashiro no me da. La verdad que el agradecimiento para toda la gente. Nosotros vamos a ir, gente, nos despedimos. De verdad, el agradecimiento nuevamente para todos ustedes. Y bueno, nosotros simplemente aportamos un granito de arena a la causa de Racing. Así que yo no soy más que nadie, no soy ni... la posta que no sé si ni sé si soy buen periodista, buen conductor o malo, no sé, y a la larga ni me interesa, no me importa lo que piensen, lo que crean, lo que digan de mí. Simplemente doy lo que tengo que dar, hago mi trabajo y aporto a este grupo que cada día le pone más corazón y más garra a Racing. Si de algo estamos felices es de que siempre creímos en este equipo de Racing, que siempre tiramos nosotros para adelante y que desde Racing Sin Fronteras y de la transmisión líder de la academia cumplimos lo que pedimos, tirar todos para el mismo lado. De eso sí les puedo decir. Sí les puedo decir que tenemos más huevos que cualquier otro, sí. Pero bueno, no me toca a mí decirlo. Eso lo dirán ustedes. Como ustedes eligieron que seamos la transmisión líder de la academia, que hoy por hoy somos la transmisión número uno de Racing, a ustedes les tocará decir lo que ustedes quieran. Marcos Chaile, sabe que lo quiero muchísimo, el trabajo que hace es tremendo. Va a un chico bárbaro, Marquitos, nos está escuchando. Así que, Marquitos, un abrazo. A Nano y a toda la gente, de verdad, a la gente, la familia Lavalle, a todos, un saludo para ellos. Gracias por bancar siempre. Y a los que no me bancan también, gracias. Porque están pendientes de mí, están pendientes de mis compañeros, están pendientes de Racing Sin Fronteras, de la transmisión líder. Y eso simplemente nos hace más fuertes, día a día. ¿Sí? Así que muchas gracias por todo. Y será el lunes, gente, cuando nos reencontremos. Así que gracias por todo, Bo, gracias por todo, Coca, gracias por todo, Milito, gracias por todo al plantel. ¿Y por qué no? Si así lo quieren ver, gracias por todo, entonces, Bragarni, al final, ¿qué van a decir? Siempre lo dije, qué sé yo, me puede dar igual de dónde provenga un jugador. Así que bueno, gente, nosotros nos despedimos, como decimos siempre, justicia por Nicolás Pacheco y aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Un saludo al huevo izquierdo de Juan Lavalle. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale